conocí me enamoré. Éramos tan felices. Pero el día hoy está gris. Por eso no amanece. Tira la casa por la ventana, tira la casa por la ventana. Si es que tú vuelves a andar conmigo, si es que yo vuelvo a estar contigo. Sí, sí, otra vez. Le gusta a los Simpsons, con las manos pa' adelante. Y somos la gente urbana. Yo vuelvo a estar contigo. Tira la casa por la ventana. Tira la casa por la ventana. Si es que tú vuelves a estar conmigo. Si es que yo vuelvo a estar contigo. Humildemente para la